hacia esa primera actividad sexual que tenemos hombres y también las mujeres, que es la masturbación. Y se llama imágenes paganas. Allí están todas esas reliquias guardadas en la retina para siempre. Reliquias que el cerebro arbitrariamente guardará celoso bajo sus capas, hasta que el Alzheimer haga trizas el espejo de la realidad y nos deje detenidos en el tiempo, absortos frente a ese paisaje preciso donde un par de medias, tres cuartos, va dando unos pasos errantes sobre unas baldosas rojas en el patio de la escuela. El bikini rojo de la profe Vicky y todo ese mundo de maravillas que ella significaba en el campamento de sexto grado. La hija de la señorita Cristina, con sus 11 añitos, nos despabiló la infancia e inició el desparramo de fantasías hasta no dejar ni un vestigio de inocencia santurrona en nuestras almas. Las hermosas Pellegrina y Cecilia, con sus cortitos guardapolvos apenas rozando la pomposidad de sus Calvin Klein calzados hasta la eternidad. La quinceañera vecina, hermana de un amigo, de cuyos dones ahora no me puedo olvidar. La petiza tetona de segundo primera, que a pesar de su timidez le prohibía mirarte a los ojos. Sus escotes protagonizaban un sinfín de subliminales secuencias iniciadas apenas se apagaba la luz. La alumna del instituto religioso que subía al colectivo justo cuando la aglomeración de la hora pico hacía inevitable que tu pequeño volcán quedara apretujado sobre sus tablas escocesas, para que el mundo se volviera difuso y todo se confundiera entre unos ojos azules muy abiertos, un crucifijo, unos rizos rubios crispados, las fotos de Pablito Ruiz en el forro de la carpeta, todas ellas